objeciones que se desarrollen. Acá el tema, como lo hemos observado en Sindical Federal, en la Señal Medios y ahora a través de la publicación de ayer en El Cohete a la Luna, los proyectos en pugna necesitan ser plasmados porque son diferentes. Al mismo tiempo, por fuera del movimiento nacional, solamente hay regiones desérticas, abrazadas por un sol cruento y riachos que apenas tienen gotas de agua. 18 horas, 15 minutos, levantamos el fuego. Pero esta vez el lobo está acá, se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. No puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Buena circulación del artículo que presentamos ayer en Radio Gráfica sobre la historia de la nación, ¿no? Don Bartolo, su esposa y una conducta pública y privada. Hace un ratito con la gente de Abramos la Boca charlábamos al respecto. Creo que vale repasarla para, como dice acá Horacio Saró, tener en cuenta quién es el enemigo, contra quién estamos bregando. Y la paradoja integral de los medios de comunicación concentrados en la Argentina de acusar de deshonestos a los demás, sin ver la viga de hormigón en el ojo propio. Nehuén Gusmerotti se encuentra en los controles, está Omar Zanariña en la producción, les habla Gabriel Fernández, esta es la 89.3, www.radiografica.org.ar. Puede adentrarse en nuestras redes, Gabriel Fernández, La Señal Medio, Radio Gráfica, dejar su mensaje, o si no, hacerlo también en el 11 50 12 35 89. Hay muchas informaciones, por lo pronto aparece una versión bastante sólida en derredor a quienes van a configurar el consejo asesor del presidente a la hora de disponer la reforma judicial de la que hablábamos, ¿no? Personas como el penalista Alberto Veraldi, la jueza Inés Weinberg de Roca, Enrique Basigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreira, Leonard Slanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, algunos nombres conocidos por la opinión pública, Claudia Svar, María del Carmen Bataini y Omar Palermo. La idea es que se presente el proyecto de reforma y durante 60 días, tanto las bancadas como el Consejo Asesor lo vayan analizando, le vayan sacando punta, vayan perfeccionando la idea y termine todo esto en un proyecto de ley con la mayor cantidad de adhesiones posible. La otra información interesante es que alguien de quien hemos hablado bastante, también en la web de La Gráfica y en este espacio radial, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy y embarcó por 500 millones de pesos por administración fraudulenta al exministro de Transporte del macrismo Guillermo Dietrich en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos norte y oeste entre 2016 y 2018. Para aquellos que estén interesados en la trama judicial, detalle interlineado en la nota de La Nación de ayer, cuando hablo de Bartolo, préstele atención, aparece un juez sobre el cual, bueno, Burstein y otros hablaron la semana pasada en La Señal hasta despacharse. Préstele atención. Separador y vamos a la primera comunicación. Seguimos en La Señal. oficio de mis padres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. 18-20 no está gritando gol los lunes porque no hay fútbol, lo extrañamos. Estoy repasando ciclo clásico, estoy repasando Central Newell's, repasando Colón Unión, bueno, y por supuesto ya con una selección mucho más acentuada para evitar golpes emocionales, el clásico platense. Le damos la bienvenida a Ariel Weyman, nuestro compañero de Panorama Federal aquí en La Gráfica. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gabriel? Oyentes de La Señal, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te trata la cuarentena en este nuevo tramo? En este tramo donde hay algunas preocupaciones por el alza de los indicadores, ¿no? Sí, y de algún modo estamos en una situación privilegiada, ¿no? Y así que dentro de todo nos trata bien, pero con mucha convicción y mucha comprensión de lo que está pasando con el resto de la comunidad, ¿no? Y muy muy preocupados, ¿no? Por cómo viene evolucionando esto. Hemos hecho hace, creo, 6 semanas, ¿no? Un especial sobre la pandemia. Creo que ahí anticipamos, ¿no? Algunas cosas que nos parecían y que evidentemente se fueron corroborando a lo largo de este último periodo, ¿no? Es muy complejo. ¿Pensás que fue un error levantar y volver hacia una cuarentena más flexible, Ariel? A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, porque es muy difícil poder pensar en una comunidad organizada cuando para llevar adelante la vida 100 integrantes de esa comunidad tienen que morir diariamente, ¿no? Me parece que ese es un hecho que no puede pasar por alto, además de las propias circunstancias objetivas que impone la peste, que es el de no procurarle una compañía justamente a aquellos que se van, ¿no? Los muertos de esa manera, por lo menos para la comunidad, se transforman en anónimos. Ese es un problema, ¿no? Como si no tuvieran nombre, como si no tuvieran historia, ¿no? Y de algún modo esos que se van, cuando se van, también se llevan una parte de la comunidad. Por eso también estamos de duelo. No solamente porque alguien ha muerto, sino porque el que se muere, ¿sí?, con su muerte se lleva una parte de nosotros también, ¿no? La situación en el interior, vos que tenés referencias potentes de los corresponsales y los amigos de los distintos medios del país, ¿está evolucionando en uno u otro sentido? ¿Hay variantes? ¿Hay puntos del país para tomar especialmente en cuenta, Ariel? Mira, y tengo información de algunas provincias en particular, Salta, uh-huh, y de Jujuy, Santiago del Estero. Y en el la cuestión sanitaria compleja, muy compleja, quizás no con la intensidad que tiene en Buenos Aires, sobre todo en la zona del AMBA, pero lo que ha persistido es el agravamiento de las condiciones sociales, económicas, porque lo que se ha insistido desde algunos estados provinciales es con la persistencia de los desalojos, ¿no? Sobre todo en comunidades campesinas e indígenas, y queda sin resolver el problema del acceso al agua potable para poblaciones enteras que tienen que deambular todos los días para poder conseguir un poco de agua, ¿no? En ese sentido, me parece que no se puede oscurecer el problema, hay que ponerlo arriba de la mesa, y esto no es solamente un problema de los estados provinciales, que lo son en primer lugar, sino al mismo tiempo de los estados del Estado Nacional, para poder garantizar el acceso al agua potable, de la forma que sea, ¿no? Y no estamos proponiendo, sugiriendo hacer obras ahora en medio de una situación donde no se pueden encarar, pero sí la distribución de agua potabilizada a través de bidones o de camiones cisterna que sí provean a las poblaciones. Y me parece que acá hay una se ha intensificado una reversión que alcanza incluso hasta el propio sistema de convivencia, de la convivencia social, del régimen democrático, ¿no? Porque los desalojos avanzan sobre territorios que han sido reconocidos por el Estado Nacional a esas comunidades campesinas, a esas comunidades originarias y a esos pueblos indígenas. Es decir, no es que hay un vacío legal, hay reconocimiento en la mayoría de los casos, hay expedientes que han confirmado que en determinadas zonas catastrales ahí están instituidos, establecidos determinadas comunidades, y se está avanzando sobre ellos a través de desalojos, a veces con órdenes judiciales, en algunos casos sin órdenes judiciales, y lo que se revela ahí con muchísima fuerza es lo que veníamos hablando ya desde hace un par de años, un bloque constituido por empresarios, por fuerzas de seguridad y por una parte del Poder Judicial, que actúan en detrimento de los derechos garantizados por esas poblaciones, por esas comunidades, ¿no? Es decir, hay una Argentina oculta que está librada a la buena de Dios, ¿no? Que está por fuera de la justicia en sentido estricto, donde proceden los poderes concentrados de modo directo y se aprovechan de pobladores que se sienten bastante desatendidos. Sí, y creo que lo que a mí más me preocupa no solamente es esta narración de la realidad, este estado de cosas, sino quizás que por ahí es una intuición equivocada la mía, lo admito de entrada, lo digo desde un lugar de aislamiento, aunque estoy bastante informado y escucho la radio y leo y trato de informarme, que me da la impresión de que hemos perdido la iniciativa, ¿no? Como movimiento, como bloque político, social, cultural. Y eso me parece que es preocupante. Es decir, una cosa es el estado de cosas y otra cosa es la lucha o el reclamo para revertir una situación. Y me parece que hemos perdido como energía para poder reclamar y para poder exigir que se restituyan ahí situaciones, incluso derechos que están absolutamente arrasados. Me parece importante que se avance con la reforma judicial, pero me parece que la cosa no viene por ahí. No es que no sea necesaria. Me parece que la clave está en cómo restituir los derechos más elementales de las personas para comer dignamente, para poder tener una fuente de ingresos, para poder tener una vida con un cierto grado de dignidad. Y digo, está sugiriendo, que Ariel, que el movimiento popular está desmovilizado, más allá de la cuarentena, está desmovilizado, está sin exigir las cosas que tiene que exigir en este periodo. Y me da esa impresión, no es una crítica, es una autocrítica, ¿no? En tal caso. Sí, y pensaba de que bueno, estamos, así como lo dejó el macrismo, estamos frente a un país ocupado, ¿no? Estamos frente a un país ocupado, ocupado incluso por intereses que no son propios. Están entrelazados intereses internos, pero fundamentalmente también con intereses globales que controlan la energía, controlan el transporte, controlan la producción, la distribución y la comercialización de alimentos, y no olvidemos que aparte controlan una parte de nuestro territorio, ¿no? Hay como enclave, aparte de nuestras Malvinas e islas del Atlántico Sur, lo que cómo están medrando sobre toda la industria pesquera extranjera, sobre nuestras costas, y cómo hay también otros enclaves que hemos denunciado y luchado y seguimos luchando, ¿no? En otros lugares como lo del Agua Escondido y otros. Y es preocupante algunas cosas, por ejemplo, la situación que ha pasado en El Hoyo, ¿no? Que ahí solamente una mirada muy inocente puede decir es un problema